Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. En El Perseguidor nos gusta el jazz y algunas que otras letras locas. Únete a nuestro viaje sincopado todos los viernes a las 8:30 de la noche. El Perseguidor, Nuestra Voz Radio. Voy. ¿Cómo quieres parla usted, disque de la reforma estructural en materia educativa y otras ondas de esas, mi chorreada? Pues si no tiene nada que hacer, de 2 a 4. Está aquí usted con Educación y Revolución. En algún tiempo, en algún lugar, en la misma ciudad y con la misma gente, tú eres el elegido. La Horchata. Todos los miércoles de 5 a 7, el programa en que la tristeza, los osos, el sarcasmo y el dolor solo son parte de la diversión. La Horchata, porque le metemos de todo. Aquí en nuestra voz radio.org. Si la adicción a la música es lo tuyo, si tus oídos piden más, la rocola de Euterpe te espera todos los viernes de 4 a 6 en www.nuestravozradio.org. Con Paulina y Jorge. NBR. El único programa donde hay pingüinos vivos, tréboles locos y un tipo llamado Darío. Delirarte. Viernes, 6:30 a 8:30 p.m. Naturalmente, por Nuestra Voz Radio. ¡Me! No es tiempo de llorar. Y los esperamos el próximo jueves a las 4 en punto. Some shall be pardoned and some punished. Never was a story of more woe. Siéntenos, vívenos. Las horas retorcidas. Y retorcer lo que tú quieras. Las horas retorcidas. Búscanos en YouTube en el canal de Nuestra Voz Radio. Las horas retorcidas. Y en Facebook, Las horas retorcidas. Y la retransmisión los viernes de 10:30 a 12:30 de la noche. Las horas retorcidas. El programa de radio donde podrás retorcerte. Todos los sábados de 12:30 a 14:30 de la tarde. Todos los placeres llegan a su final. Pero nos escuchamos el siguiente lunes de 9 a 11 por Nuestra Voz Radio. Y ya saben, aquí se rompió una jerga y cada quien. NBR.